Las calles de Colombia volvieron a encenderse con el proyecto de reforma tributaria diseñado por el gobierno de Iván Duque. La propuesta buscaba corregir el desequilibrio fiscal colombiano agravado por la crisis de COVID, pero fue la manera elegida para lograrlo lo que despertó el descontento. Es increíble que en esta crisis que estamos viviendo, esta violencia que atraviesa el país, y un gobierno pretende hacer una reforma tributaria, o sea, termina empobreciendo más al pueblo. Nos quieren poner reformas que van a hacer que estudiar sea imposible. Yo le digo hoy a Duque, Duque, tu tiempo de gloria nefasta concluirá. Desde las protestas vividas hace casi 2 años no se veían ni marchas tan concurridas en Colombia ni tanta dureza en la respuesta de las fuerzas de seguridad. La llegada de la pandemia en 2020 aparentó apaciguar el hervidero social, pero con el paso de los meses en realidad lo que hizo fue acentuar los problemas de fondo hasta desembocar en la crisis actual. Una crisis que, lejos de ser un problema temporal, parece síntoma de algo más profundo que analizaremos en este video. Ahí les va. El anuncio de que la reforma tributaria estaba cerca de pasar de proyecto a realidad movilizó a millones de colombianos en todo el país en unas protestas que recuerdan y tal vez superen a las vividas en 2019. Con el proyecto de reforma, el gobierno aspiraba a recaudar 6.800 millones de dólares que serían destinados a paliar los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia. Sin embargo, la propuesta fue polémica desde el inicio debido a la fuente de la que se pretendían obtener esos ingresos, la parte media y baja de la pirámide social, en lugar de la parte más alta. De implementarse los cambios, se ampliaría la cantidad de personas que pagarían impuestos sobre la renta hasta los trabajadores que ganan 2 salarios mínimos y medio, unos 675 dólares de ingreso mensual, es decir, clase media y media baja asalariada. Además, la reforma golpearía también a quienes tienen ingresos por debajo de esa cifra, sean trabajadores formales o no, a través del aumento del IVA hasta el 19% de varios productos de la cesta básica que actualmente están exentos o con IVA del 5%, medida que se planteaba ampliar a la gasolina en general y algunos servicios como luz y gas, dependiendo del estrato social. Aunque Hacienda defiende que la reforma aumentaría el aporte de los que más tienen, la realidad es que el impacto mayor sería entre los que más tienen, sí, pero los que más tienen de entre los colombianos que menos tienen. Es decir, los estratos más privilegiados de la sociedad colombiana, los de clase media y alta no asalariada, prácticamente ni se... Bueno, escuchábamos parte del informe de Ahí les va, dando un panorama de la situación que se vive en el hermano país de Colombia. Para seguir hablando del tema, estamos en comunicación telefónica con Lina Morales. Ella es integrante de la Red Jurídica Feminista de Colombia, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Lina? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mucho gusto charlar contigo. No es gustoso, obviamente, los motivos del llamado. Pero bueno, comentanos cómo está la situación en estas horas en Colombia. ¿Cómo se están viviendo las últimas horas? Bueno, yo creo que no sé qué tanto se vea por fuera de Colombia, porque pues digamos que no es fácil medir como las noticias por fuera del país, pero como que día tras día se va incrementando la violencia y los tipos de violencia que se ejercen. Entonces, los primeros días se veían ataques del escuadrón antidisturbios más que de particulares armados, pero en las últimas horas lo que ha pasado es que particulares, civiles armados, que en muchos videos se ven que están en compañía de la policía, le han disparado, en el caso ayer, a la Guardia Indígena en Cali, pero también han disparado en otras ciudades contra civiles. Y pues uno de los jóvenes que estábamos pendientes de que no falleciera, que se llama Julián Villa, que también había sido pues como víctima de particulares que disparaban desde un vehículo particular, los medios pues aquí en Colombia confirmaron que tenía muerte cerebral hace poquitas horas. Entonces, digamos que ha venido además como volviéndose más civil la violencia, o sea, ha venido también desde particulares que armados han atacado a los manifestantes. Lina, Vos sos integrante de la Red Jurídica Feminista de Colombia. Si algo, como relataba, está en jaque en Colombia, es las garantías constitucionales, los derechos fundamentales, los derechos humanos. ¿Cómo están trabajando este aspecto de la red? Y contanos un poquito de la red feminista, cómo está trabajando estos temas. Bueno, la red es un espacio de articulación de abogadas, pues que desde el feminismo ejercemos como abogadas y que acompañamos casos de mujeres víctimas de violencia de género. Esto en nuestro trabajo normal por fuera del paro. Lo que hemos hecho estas dos semanas de paro es un poco detener nuestro acompañamiento a mujeres, redireccionarlas a ellas, a las líneas institucionales con las que tenemos contacto y otras redes de acompañamiento con las que tenemos alianzas y contactos, y nosotras hacer dentro de lo que tenemos posible, porque tampoco tenemos abogadas en todo el territorio nacional, sino en algunas ciudades capitales, hacer acompañamiento y veeduría de la garantía de los derechos humanos en la protesta, y el acompañamiento de algunos casos que nos llegan por redes sociales o por nuestra línea de violencia policial, de abuso de la fuerza por parte de los miembros de la fuerza pública, o el acompañamiento de personas que están siendo trasladadas a centros de detención de manera ilegal, pues ir y pedir que estas personas sean liberadas y o iniciar los procesos de acompañamiento en los casos en que la fiscalía ha decidido imputarles algún delito y, digamos, hacer ese acompañamiento en el proceso. También muchas hacemos manifestación en calle, entonces muchas también hemos estado pues acompañando y apoyando el paro desde nuestra individualidad, saliendo a las calles a protestar. Perfecto. Particularmente, Lina, ¿cómo se van dando las detenciones? Nombrabas que son ilegales, pero ¿qué características tienen? Bueno, tenemos muchísimos desaparecidos. Temblores, que es una ONG pues bastante consolidada en Colombia y que hace seguimiento a casos de violencia policial, había reportado más de 900 casos de desaparecidos hasta ayer, en solo 10 días de protesta. Entonces, ese es un caso particular, y es no saber dónde están muchas de las personas que están siendo detenidas. Y el otro es que hay una figura de la que abusa la policía, que es el traslado por protección, que implica que en medio de las manifestaciones o pues en la vida diaria, una persona que se encuentra en un estado de exaltación que pone en riesgo a los demás debe ser trasladada a un centro especial en el que debe pasar 12 horas para pues que se calme y sale bajo, digamos, como sale bajo la premisa de que tiene acompañamiento y que alguien se va a hacer responsable de esta persona. Entonces la policía lo que está haciendo es trasladar a personas por protección tanto a los sitios que están destinados para esto como para los que no, sin que realmente se encuentren en ninguna de estas circunstancias por las cuales nos pueden trasladar, o llevándolos en vehículos que no están destinados para esto. Entonces la policía en Colombia solo puede trasladar a las personas en ciertos vehículos de la policía que están destinados para esto, pero hemos visto videos y hemos tenido casos en donde los han trasladado en motos, o los han trasladado y las han trasladado en vehículos particulares. Y en el caso de las personas que se las llevan a las unidades de reacción inmediata, que es a donde los llevan a uno cuando lo van a judicializar o cuando la fiscalía va a pedir que inicie un proceso penal, lo que hacen muchas veces es esperar las 36 horas que tienen de plazo para que uno sea llevado ante un juez de garantías que verifique que la detención se cumplió como con los derechos constitucionales, y casi que terminando el plazo somos liberados o son liberadas las personas. Entonces abusan de esas figuras jurídicas y esos, digamos, del sistema jurídico para que para poder trasladar a las personas, llevárselas de las manifestaciones, y finalmente no se están cumpliendo como con los requisitos para uno poder ser llevado a cualquiera de estos sitios. Terrible, Lina, lo que nos contás. Lina, te hago esta pregunta también como parte del movimiento feminista. Una de las lamentables características que ha tenido la represión, la terrible represión y violación de los derechos humanos y lo que está pasando en Colombia, tiene que ver con el ataque hacia las mujeres, hacia su cuerpo, las violaciones reiteradas. ¿Por qué se da esto como algo que sobresalga en esta represión? ¿Qué nos puedes contar desde ahí? pues, digamos, la violencia sexual en contra de las mujeres, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, es como uno de los mecanismos que tiene la fuerza pública para reprimir a las mujeres que protestamos. Muchas de las mujeres feministas que salen a la calle son, pues salen en topless, salen en tetas, como nosotras decimos, y esto muchas veces para los policías es como una afrenta, como que sienten que eso los, no sé qué sentirán realmente, pero el uso de la fuerza en contra de estas mujeres es violarlas o que ellas sean víctimas de violencia sexual, o ellas ser trasladadas a sitios que no deben ser trasladadas para ser violadas. También son 12 de los últimos días de protesta de los que tenemos registro por miembros de la fuerza pública, y es una forma de acontentamiento que pues es una forma en la que la fuerza pública históricamente en Colombia, en Chile también pasó durante las protestas, tienen como ejercen como una forma de poder por sobre nuestros cuerpos, y creo que eso hace que para las mujeres y para las feministas sea mucho más complejo salir que en este momento. Bueno, yo creo que en Colombia es muy complejo que nosotros hablemos de un miedo al COVID, porque estos últimos días casi que uno ni siquiera piensa en que aún estamos en medio de una pandemia, y en, por lo menos en Bogotá, que es donde yo vivo, en uno de los picos más altos, más complejos, en donde hay más muertes, pero es más grave la violencia policial en la calle que el mismo virus. Pero para las mujeres es como el miedo doble de, si me arrestan, yo no sé si me van a trasladar a los sitios que ya te había contado, que no me pueden llevar, o me van a llevar a cualquier otro sitio y la policía me va a violar. Hay videos de policías diciendo que mujer que veo, mujer que violo, o policías diciendo que la dejen pasar, hágale lo que quiera y después déjela pasar, que es un caso que se reportó la semana pasada. Entonces es un uso de la fuerza para someternos y aconductarnos, que es histórico que usan en contra de las mujeres. Lina, como abogada, como jurista, ¿cómo has percibido el acompañamiento, no, que ha sido muy escaso, ha sido invisible, de organismos internacionales en relación al tema, ¿no? En cuanto a denuncias de violaciones de derechos humanos? ¿Cómo ves si ha servido de algo esto? Si falta esa presencia, ¿cómo lo analizas? Bueno, es muy complejo porque uno siempre espera más. Ya. Espera más de los gobiernos vecinos, espera más de la comunidad internacional. Un poco a veces nos reímos y decimos que la comunidad internacional sea lo que eso signifique, porque pues es un término que uno usa mucho, pero realmente no sabe qué significa. Y un poco más de los organismos de Naciones Unidas y de las organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel internacional, porque han hecho llamados a la bandera, han hecho comunicaciones en donde están muy preocupados, pero pues un texto que diga que la ONU está muy preocupada, finalmente a la gente que está dentro del país no le sirve para mucho, porque todos los días siguen subiendo el número de asesinados, suben el número de desaparecidos, aumenta la violencia policial, y cada vez es más descarado el uso de la fuerza por parte de los policías. Entonces es un llamado a la bandera, un llamado a que el presidente Duque tome acciones, cuando no solo en estos 10 días, sino en casi 3 años de mandato, ha sido claro que no tiene la capacidad para tomar ninguna decisión. Pero son llamados a la bandera y se quedan mucho en el papel y no hay una acción directa. No me imagino jurídicamente tampoco que se podría hacer, pero al menos sí ser mucho más enfáticos, y sí sé que podrían existir declaraciones, sí se han dado, hay países que han dado declaraciones mucho más fuertes. Hay miembros de, no sé, del Congreso de Estados Unidos que han dado declaraciones directas a Duque, o han hecho declaraciones directas a Duque para que tome medidas para disminuir o para que no se den más violaciones de derechos humanos durante la protesta, y para que se siente a hablar con quienes se encuentran en las calles. Pero pues se han visto es como un llamado a una preocupación que, pues, como ciudadana y como abogada, pues no es que sirvan de a mucho. Totalmente. Lina, bueno, la última, y agradecerte muchísimo este contacto. ¿Cómo está el pueblo de Colombia? El pueblo de Colombia que está luchando, ¿no?, contra estas políticas neoliberales, criminales de Duque. ¿Cómo lo ves, ¿no?, ante esta represión, esta criminal represión? Y bueno, y el pueblo ahí sigue en las calles luchando. ¿Cómo analizas eso? Pues Es muy frustrante, es muy triste, es doloroso. Creo que llevamos muchos días sin dormir, sin descansar bien, porque desde los lugares en donde estemos, todo el tiempo estamos recibiendo noticias, información, denuncias. Creo que somos un país que lastimosamente va a seguir cargando con el lastre del paramilitarismo y estos días con la intervención de civiles disparando desde camionetas hacia los manifestantes. Es una muestra de eso, de que somos un país en conflicto constante, de precarización en el campo y de que son esas zonas y esos espacios en las ciudades y los barrios y las localidades y los pueblos que más precarizados han estado históricamente, en donde más hambre se pasa, en donde vive esta gran población, porque en Colombia más de la, pues casi la mitad de la población vive en bajo la línea de pobreza, donde se encuentran estas personas, es donde más dignidad se ha mostrado durante el paro, donde más fuerte han defendido sus territorios ante la fuerza policial y la fuerza y digamos toda la violencia también del ejército, porque ambas digamos ambos policía y ejército están en este momento en las calles reprimiendo la protesta. Entonces es un pueblo muy digno, es muy muy lindo también saber que la dignidad del pueblo es pues lo único que nos va a salvar y lo único que en lo que tenemos fe para que cambie en algo en el país y que se cumplan los acuerdos y que podamos construir memoria y paz, pero también es muy doloroso ver que también son personas muy jóvenes quienes están poniendo la vida, personas muy jóvenes que están siendo asesinadas e impunemente, porque de verdad no hay hay muy pocas autoridades de gobierno que han rechazado la violencia y son más las que la apoyan y hacen alocuciones y hablan y fomentan la violencia y defienden a las Fuerzas Armadas, aun cuando es evidente que están violentando todos los derechos humanos y los tratados internacionales, y básicamente no existen en este momento en Colombia un respeto mínimo por todos los tratados que tenemos firmados y por, digamos, toda esta estructura que debería estar garantizando y cumpliendo el gobierno. Entonces es triste y hermoso y digno y frustrante. Creo que es muy difícil saber uno cómo se siente en este momento, porque siente de todo a diferentes horas del día, depende de qué noticia esté viendo o en qué momento esté, o si está en la calle o en la casa. De ahí sale su emoción en ese momento, pero ha sido muy desgastante y tampoco sabría si se va a solucionar pronto o no, porque pues no es que hayan muchos ánimos de conciliar por parte del gobierno y de hablar con los que realmente y las que realmente están en la calle poniendo el cuerpo para que sus exigencias sean escuchadas. Lina, muchísimas gracias, muchísima fuerza. Gracias nuevamente por traernos la información de lo que está pasando, de lo que está viviendo el pueblo de Colombia. Te mandamos un fuerte abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes. Creo que es vital tener estos espacios para que por fuera se sepa y se escuche qué es lo que está pasando y cuál es la situación real de lo que estamos viviendo en este momento en Colombia. Abrazo enorme. Un abrazo a todos y a todas. Bueno, ahí teníamos conversación ahí de Colombia con Lina Morales, integrante de la Red Jurídica Feminista de Colombia, pasando por varios temas, ¿no? Me quedé pensando en este punto que mencionaba Lina de estos grupos de civiles, ya le decía, ¿no? Civiles armados que están saliendo a reprimir, a asesinar, a secuestrar. Claramente que son paraestatales, ¿no? No son organizaciones totalmente ilegales, ilícitas y criminales por parte del mismo sector de donde viene toda esta violencia, ¿no? Que es el gobierno de y el militarismo también del gobierno de Iván Duque, ¿no? Así que bueno, terrible lo que va pasando en el mundo. El bombardeo también ahí atando a Palestina, ¿no? Descargando toda la represión contra ese pueblo milenario, indefenso, que lucha y sigue luchando por su territorio contra, bueno, la descomunal y feroz represión de Israel contra, bueno, lo que va viendo el mundo, ¿no? En pandemia. No aprendemos, ni vamos, no vamos a aprender, me parece que nunca. A seguir luchando. 17:42, nos vamos a la música.